La imagen muestra parte de la ruta que lleva a la localidad de Paposo, en la región de Antofagasta. A ambos lados del camino se observan elevaciones de rocas de gran tamaño que forman parte de la cordillera de la costa, la cual fue cortada para dar paso a la carretera. En el cielo, que se observa muy estrellado, se puede visualizar la Vía Láctea. En el texto se lee: Camino a Caleta Paposo, Felipe Beiza, autor de la fotografía, Comuna de Taltal.